back después del Memorial Day Weekend. Aquí estamos en vivo. Alex Sensation. Good morning. Gracias por la sintonía. Sigue reportándote 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. No, no, no, no. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Amarnos en el coche y a escondidas. No sé qué historia ocultas en tu vida. Se está consumiendo. Rock Sensation. Calentando motores. Taco Tuesday. Martes de recuperación total después del fin de semana de Memorial Day. Aquí estamos en vivo. Nueva York a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play. Y a través de la música app en el mundo entero. Te regalo el corazón. Total después del fin de semana. Mucho barbecue, ¿no? A quemar calorías, vamos. Taco Tuesday, ¿no? Martes de recuperación total. Te lo dije. Después del fin de semana de Memorial Day, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo estuvo el weekend? Cuéntamelo todo. Alex. Una carita más, yo quiero echarla contigo. Alex Sensation. Solo te pido una canita. Lo malo es que yo no sé qué significa eso. Yo no sé qué significa una canita más. No sé qué es eso. Yo soy un niño inocente. Recuerden que yo soy un baby. I don't know what that means. Para mí una canita es un pelito blanco en la cabeza. Eso es lo único que yo sé que significa eso. Una canita más. Que le dé otro pelito de la cabeza. No, I don't know. I think that's what it means. I think. Bueno, ¿cómo está ese fin de semana? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Yo me estoy recuperando. Viernes, el concierto, la mega mezcla. Sold out, Prudential Center. Muchísimas gracias nuevamente a todo el mundo que estuvo presente. A todos los artistas que estuvieron ahí. Como ya le dije ayer le había dicho que Ivy está bien enfermita y que recen por ella, por su recuperación. Por eso no pudo llegar. ¿Qué más? El domingo Atlantic City, la pasamos delicioso en Atlantic City, en The Harrah's. Y ayer, déjame decirte que ayer ese pool party en la guitarra. Yo no sé cómo yo tengo voz. Diosito, qué pool party. Rompimos los récords de asistencia ayer en la piscina. Casi 5,000 personas. Almost 5,000 people. It's crazy. Gracias a Anita. Gracias a mi hermano Lenny Tavares también, que se dio, llegó de sorpresa ya. Anita, Lenny Tavares y toda esa gente que estaba ahí conmigo recibiendo el verano. That was crazy. El próximo es el 4 de julio. El próximo pool party, ok. Next pool party is July 4th, que cae un lunes. On a Monday. So ya sabes, the next pool party en la guitarrita es el 4 de julio, 4th of July, Independence Day. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Good morning. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? Bien, maravilla, Alex. Hi, baby. What's your name? Mi nombre es Joasi. Bienvenida. ¿De dónde me llama, mami? Tampa. De Tampa. ¿Cómo está mi gente de Tampa, mi amor? ¿Cómo está mi gente de Tampa? Aquí, en un colazo, en la piscina, estamos aquí en familiar. Aquí estamos fuerte escuchando a DJ Alex. Alex Chinchichun. Alex Chinchichun. Un besito. El mejor día está ayer, pero nosotros todavía estamos celebrándolo. Gracias, mi amor. Así, esa es la actitud, baby. Esa es la actitud. Seguimos celebrando, mamita. Cuéntame primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, baby? Dale. Bueno, quiero saludar a mi mamá, Selma González. A mi hermana, que cumplió el año, literalmente cumplió sus 25 años. La semana pasada, el 22, el domingo, a Yurixi de Jesús y a mi hermano, Yanel de Jesús. Mi amor, gracias por estar conmigo allá en Tampa. ¿Cómo se escucha el programa en Tampa, baby? ¿Cómo se está escuchando por allá? No quieren imaginarte. Aquí están literalmente toda la familia escuchándote. Qué lindo, muchísimas gracias. Thank you, baby, thank you, thank you. Ahora, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Dime. Te quiero llevar, dime. Ay, si me ayuda a llevar a mi mamá para su cumpleaños 26, para ver a la bichota. Acá. ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Felicidades, mamita! Besito, quédate en línea. Tienes dos boletitos para ver a la bebesota desde Tampa. Felicidades. Comunícate conmigo, tú sabes el número. Toll free 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. De las nuevas, de las clásicas, cualquier género. Aquí hay un chin de todo. Un poquito de todo para todos. Nueva escuela, vieja escuela. Taco Tuesday con Alex Sensation. Welcome back. Let's go. Ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué. De todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti. Yo que puse Acostumbrarme a otro cuerpo, otra chica que no me besa igual.

palma, con la palma, con la palma. Otra vez. Llegaste tarde, baby. I'm sorry, baby. Un poquito, un poquito. Ay, ay, ay. Otra vez. Mambo. se quedaron pegados de la sábana, mal pensado. Telefónica 1-800-315-9790, Instagram Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao, y mariposita que vuelan de lado, y mariposita que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera pechado. Y mariposita que vuela de lado, y una coquillita aquí en el costado. Un escopín carroso, estoy enamorado aquí. Aquel le yo, aquel le yo, aquel le yo, aquel le yo, aquel le, aquel le, aquel le, aquel le yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien. Y aunque mami, y todo eso es tuyo. Ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado, como si Cupido me hubiera pegado. Con mariposita me vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa, estoy enamorado aquí. Mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. ¡Mua! Toma, mami, toma. ¡Mua! Póntelo donde tú quieras. Ay, tita. Uy. Ah, bueno, que así. Toma, Alex, tócale la bocina a los camioneros. Tengo una tierrita allá en el Cibao, tengo una tierrita allá en el Cibao. Y los tamarindos tan entusiasmados, y los tamarindos tan entusiasmados. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado, como si Cupido me hubiera pechado. Y mariposita, que vuela de lado, y una coquillita, aquí al costado. De esto pinta rosa, estoy enamorado aquí. Aquel le yo, aquel le yo, aquel le yo, aquel le yo, aquel le, aquel le, aquel le yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien. Qué rico, Diosito. Una semanita corta, yo te dije, después del fin de semana de Memorial Day, ya comenzamos verano. Todo el mundo a disfrutar su verano. Summertime, summertime, summertime, summertime. Si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. All right. Preparándote la hora de lunch, calienta el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Ah, recuerda que también estoy buscando el más activado en los comentarios en la última fotito de IG, Alex Sensation. Mete mano, Jesús, Huracán Madrid, Tiny. Let's go, Breezy, suéltala. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.